Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Tendríamos que declarar el próximo 7 de julio fiesta nacional. De seguir las cosas como van, el mundo entero saludará ese día a nuestra bandera como la más bonita del mundo. Hasta el lunes tenía 29.548 puntos, casi 9.000 más que la peruana, que durante varios días punteó la clasificación. En tercer lugar estaba Guatemala, pero a una gran distancia, casi 20.000 puntos. Luego seguían Costa Rica, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Argentina, España y Brasil. Después, 40 países más con banderas más feitas. Cada día se eliminan dos banderas, las menos votadas. El certamen fue organizado a iniciativa del diario en línea español 20 Minutos y los puntos se ganan por ingresos a la red. El hecho de que vayamos en primer lugar muestra que el mundo se ha rendido al fin ante la belleza de nuestro lábaro patrio y además que frente a la computadora no hay pueblo más patriota que el nuestro. Hace poco conseguimos también que la pirámide de Chichen Itza fuera considerada universal y oficialmente como una chulada de pirámide muy por encima, en orden alfabético, de la muralla china, Machu Picchu, Petra, el Taj Mahal y solo atrás del Coliseo y el Cristo de Río, y eso porque empiezan con C. Este sería el momento indicado, me parece, para integrar un Consejo Nacional de Festejos que quizá podría elevarse al rango de secretaría para evitar que ocasiones como estas pasen inadvertidas. Cuando ocurrió lo de Chichen Itza, no se tronó ni una paloma. Esto realmente no es justo. Hay que dar a estas ocasiones la importancia que tienen y que merecen. De seguro, hombre, no faltarán acomplejados que nos hagan notar que entre los 10 primeros países en la lista de las banderas más bonitas, solo hay uno que pudiera calificarse como desarrollado, España, origen del concurso. Los demás son subdesarrollados, nos dirán. No debemos hacerles caso ni escuchar su posible argumentación de que solo estando tarados podemos comparar los méritos estéticos de símbolos que tienen otra función y otro significado. Locos estaríamos si nos dicen y aceptamos que los concursos de este tipo solo se organizan para explotar los complejos comunes a los países débiles. Y ni hablar de tomarlos en serio cuando nos argumenten que si China hubiera querido que su bandera fuera la más bonita, no solo lo habría logrado, sino que ya la estaría exportando al mundo entero. No hagamos caso de tonterías. Hablarán por envidia o por maldad, pero nadie debe lograr, ni podría, creo yo, borrar de nuestras mentes que Dios, el destino, lo que usted crea, agitaron nuestra historia en tal forma que a cada cambio de régimen político, a cada revolución, nuestra bandera se fue perfeccionando estéticamente hasta lograr ser la belleza que es hoy. Quienes no admiten esta verdad seguro tienen banderas más feitas que sus mamis y un envidio que les rasca las tripas. Repito, no les hagamos caso. Además, el día que quiera nos echamos unas venciditas de himnos y de antojitos nacionales. De modo pues que, una vez más, lo hemos logrado. Paisanos, se los dije, sí se puede. Hoy puede ser un gran día y mañana también.